Su discografía cuenta con más de 95 álbumes, incluidas producciones propias y de otras bandas que van desde el clásico hasta el metal, desde la nueva era hasta las bandas sonoras y desde el pop hasta el rock. Además, trabaja como productor, arreglista, creador, diseñador, profesor, patrocinador y demostrador de varias marcas de música, de hardware y de software. La creación y producción más grande de Misteria es el proyecto Vivaldi Metal, un proyecto estelar que presenta artistas de metal clásicos, incluida orquesta y coros. El proyecto es aclamado en todo el mundo como la ópera de metal sinfónico más grande jamás creada. A continuación, entonces, la entrevista de la esencia con Misteria. Pero antes vamos a escuchar su música. Oigamos una banda en la cual él participó. Se llama Tribe of Gypsies, Tribu de Gitanos, y es una banda del guitarrista Roy Zeta, quien ha tocado con artistas como Judas Priest, Rob Halford, Sepultura y Bruce Dickinson. Aquí también está, como ya les dije, de invitado este señor Misteria en los teclados. La canción se llama Stop Bombing Each Other, algo así como dejen de bombardearse unos a otros. Es lo que nos dice entonces esta banda Tribe of Gypsies, en la cual está Misteria en los teclados. Esto es La Esencia, y finalizada la canción, nos vamos de lleno con la entrevista. Los mejores tecladistas del rock están aquí, en La Esencia. A message for you. Stop bombing each En la esencia te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. Muy bien, tenemos aquí entonces junto a nosotros a este señor tecladista Misteria. Misteria, bienvenido seas a tu programa La Esencia. Chao, Eric. Eric, es un placer para mí estar en La Esencia a través de Seven Rock Radio. Y en nombre de Vivaldi Metal Project, también les doy la bienvenida a las personas que escuchan esta radio. Bueno, y comenzamos con una pregunta casi de rigor. Pianista, tecladista, organista y además productor y compositor italiano. Cuéntanos, ¿cómo fue tu incorporación para tocar con grandes del ambiente rock y metal, sobre todo de Inglaterra, es decir, Dickinson, Wetz, Halford? Cuéntanos, ¿cómo fue tu incorporación entonces para tocar con esta gente? Well, in my career, I have had the fortune and the immense pleasure of collaborating both in. Bueno, en mi carrera he tenido la fortuna y el inmenso placer de colaborar tanto en el estudio como en vivo con algunos de los más grandes nombres en la escena de rock y metal nacional. El gran Ray C, guitarrista y productor, Bob Rock y Bruce Dickinson. Han sido dos experiencias fantásticas e inolvidables, y espero que puedan escuchar las colaboraciones con estos maravillosos artistas lo antes posible. Junto con John West, como mencionaste, hay muchos otros nombres con quienes he colaborado, incluidos Mark Bowles y Ed Falaschi, Roger Safferback, Danny Lovberg, John Stamm, Bob Ross, y la lista continúa. Es maravillosa la sinergia que tenemos, que nos permitió crear tanta música hermosa. Has participado en un sinfín de discos del género rock y metal, aparte de los ya mencionados. Nómbranos otros artistas para engrosar la lista y cuéntanos con cuál de ellos te sentiste más cómodo y feliz de haber tocado. Dinos también el porqué. Yo diría que al tope de la lista están mis trabajos con Bruce Dickinson y Bob Rock, dos cantantes y artistas increíbles también, tanto por su carisma como por su calibre vocal. Más razones por las que me he acercado a Bruce y Rock es el hecho de que ellos fueron dos maravillosas e importantes colaboraciones cuando empecé a trabajar en la escena del metal, después de terminar mis estudios clásicos en el Conservatorio de Música en Italia, claro. No podría haber habido un mejor inicio de carrera que ese. Ok, gracias Misteria por esas respuestas, pero vamos a escuchar música. Y oigan esto, ya se los dijimos, ha tocado con Bruce Dickinson. Ok, y el disco de Bruce Dickinson en la cual participa Misteria se llama Tyranny of Souls, algo así como Tiranía de las Almas, un álbum de heavy metal lanzado por el vocalista de Iron Maiden Bruce Dickinson en mayo del año 2005. Es el primer disco en solitario de Bruce Dickinson desde que se reincorporó a Iron Maiden en 1999. La composición del álbum se dividió entre Roy Z, que ya lo escuchamos con su banda Tribe of Gypsies, y Bruce Dickinson. Aquí está Bruce Dickinson, por supuesto, Roy Z también, por supuesto, en la guitarra. Está Juan Pérez, Ray Burke en el bajo, David Moreno en la batería y Misteria en los teclados. La canción se llama Power of the Sun, Poder del Sol. Es La Esencia junto a Misteria, nuestro invitado de hoy. Esto es La Esencia. We'll be right back. my brain. Too much love drives a man insane. La esencia. No te muestran un resumen del rock, te muestran la esencia. Muy bien, continuamos con la entrevista con este señor de los teclados, Misteria. Cuéntanos, Misteria, tu último proyecto, Vivaldi Metal Projects, tiene una gran aceptación dentro del ambiente musical. ¿Cuentas para ello con músicos estables o tienes músicos invitados que te apoyan de vez en cuando? Gracias por eso. En el estudio, Vivaldi Metal Project colabora con cientos de artistas de todo el mundo, incluyendo nombres pioneros como Jeff Corstoso, Mark Bowles, Buck Rock, Ray C, Mac Torrana, Philip Andreoli, Stevie DiGiorgio, Dick Berberen, Mike Bisonet, Anderson Arson, Chris Cafferty, Connie Hansen, y solo por nombrar algunos. Para los conciertos en vivo yo tuve que tomar la decisión de combinar calidad musical y logística para poder trabajar bien con estas estrellas, claro. Así que involucro artistas con quienes he colaborado varias veces, una decisión que tomo cada vez que hacemos un disco. La banda es fantástica. Pueden encontrar los nombres de los músicos en nuestra página web vivaldimetalproject.com. Y espero que puedan oírnos en vivo en el escenario lo antes posible. I hope you can also hear them live on stage as soon as possible. Y la pregunta número 4, y para finalizar también, es una pregunta un poco lógica, ¿no? ¿Planes a futuro de Misteria? ¿Eventos, streamings u otro que podamos ayudar a promocionar por aquí, por la esencia? Cuéntanos, Misteria, ¿cuáles son esos planes a futuro? We have recently resumed. Acabamos de volver a los conciertos en julio del 2022, ya que la pandemia nos mantuvo inactivos por casi 3 años. Y estoy muy feliz de volver al escenario frente a una audiencia. Ese sentimiento me dio el deseo de continuar creando. Estamos planeando un mini tour que incluye conciertos en versiones eléctricas y acústicas para el invierno 2022 y 2023. Contamos con músicos fantásticos que me permiten modificar el lineup y el setlist según la situación lo amerite. Por ejemplo, la locación, el concierto, teatro, club o festivales. Aún no tenemos fechas claras para estos conciertos al momento de esta entrevista, pero nos encontramos trabajando en ello, así que los invito a mantenerse atentos a nuestro canal, nuestra página web y a nuestro Facebook e Instagram para estar al tanto de las noticias. Stay tuned to our channels, website, Facebook, Instagram for news and updates. Muy bien, genial, Misteria, gracias por tus respuestas. Queremos entonces agradecerte personalmente tu participación y tu dedicación para estar aquí en La Esencia presente para todos los fanáticos del programa. También queremos agradecer a Jack, quien fue el contacto, y también, por supuesto, al líder, dueño, fundador de Seven Rock Radio, José Manuel Fonts. Así que los micrófonos son tuyos, despídete de la audiencia. Creo que esta es la primera vez que he sido invitado para una entrevista en una radio venezolana, así que esto es muy especial para mí. Gracias a ti, Eric Norambuena, por tu interés en mi carrera y en Vivaldi Metal Project. Y muchas gracias también a Seven Rock Radio y a La Esencia por seguir y apoyar mi trabajo, tanto como artista solitario como productor de Vivaldi Metal Project. Un gran saludo virtual a todos los fans venezolanos que sé que nos siguen en todas nuestras plataformas de streaming. Manténganse así y nosotros nos mantendremos con el deseo enorme de entregarles nueva música. Muchas gracias and stay epic. Muy bien, y despedimos entonces la entrevista de hoy por La Esencia junto a este señor de los teclados, Misteria, con una canción propia. Ya lo escuchamos junto a Bruce Dickinson y junto a Roy Zeta. Ahora una composición propia. Vivaldi's Project es más o menos lo que este señor quiere entregarnos, su música en los teclados. Y para eso tomamos el disco Keys of Eternity, algo así como los teclados de la eternidad. La canción se llama Teslina Sonata, algo así como la sonata de Teslina. Es la esencia, es Misteria. Gracias por escucharnos. La música instrumental también está presente en La Esencia.